No puedo defender a nadie porque no es de mi propiedad. Sí, mejor. Oiga. Pero sí, ¿sabe qué? Ya que está, tengo tribuna aquí en el programa esta semana, quiero... Ahí vemos, Cena rápidamente tomando la bandera, corriendo. Ambos luchadores se agarraron la bandera y ambos se... ¿Cómo se llama? Terminaron el impulso de cada uno con unas patadas... ¿cómo se llama? Patadas voladoras. Cena a Rusev y Rusev a John Cena. Vemos a John Cena ahora, el cual está cansado y mal... De hecho, mal herido, si se quiere llamar también, llevando la bandera hacia la salida de luchadores, donde se encuentran ubicados dos habitáculos para colocar las respectivas banderas. Mira la rampa del ring, mitad separada, sí. Bulgaria, Estados Unidos, y las plataformas también. Oye, John Cena iba más cansado que el oso comiendo sushi. ¿Cuántas piezas se mandó Blas el oso hoy día? De las 87 piezas, nosotros comimos 7. Sí. Álvaro se comió el resto, pero bueno. El mejor catador de sushi. Donde tú te comiste 3, yo 3, perdón, claro, 3, 2, el Angeluna y Hogan. Yo no comí ninguna. Ah, no, lo dejé ir. Yo no comí ninguna. Me pude comer solamente. Pero es que entiendan, es de VIP Sushi. Y ante eso yo, la tentación es enorme, mis compañeros. No me puedo resistir ante VIP Sushi, chiquillos. Así es. Luis Sama, ¿estás ahí? No está, no le gustó. Mira, mucho. Mira. No, Luchito estaba sin que no quería ver el combate, dijo. Mira. Dígame. Juan Logan León dice que sus luchadores favoritos son el hombre muerto, el Undertaker, Finn Balor y Randy Orton, como el Orton. Sí, oye, ¿verdad? Orton, ¿podrían comentarnos acá abajo cuáles son sus luchadores favoritos de hoy? Ahora vamos todos. Yo no, a mí nunca me ha gustado Randy Orton. Mira, voy a cambiar la cámara. Mira, voy a cambiar la cámara y ahora se pueden ver los restos de platos que hay en la mesa. Los cadáveres de los platitos. Mientras el Hulkster está ahí viendo lo que quedó. Si quedó algo por ahí. Está comiéndolo. Se está comiendo los restitos. Oye, ya están en zona de posición, en rampas, donde John Cena salta. ¡Uy! ¡Atención! Está en el aire. Vamos a tener... Esto es un Fallaway Slam. Fallaway Slam. Muchas gracias, Oso, ahí por el nombre. En los mismos LED ahí en el suelo. Lo bueno es rompe los LED y yo tengo una tele antigua. Bueno. Todavía tenía Bolox. Y no es chiste, ¿no? ¿Cuál es? Tremendo ahí. Rusev muy buena maniobra, muy lenta la lucha, ¿sí? Tengo que reconocerla. Pero Rusev intentando pararse ahí desesperado, como que no sabe para dónde va la cosa. En vez de buscar la bandera, pararse y colocarla mientras Cena está tendido en el piso, no sé para dónde va. Sí, están tan mareados que no saben si colocarla. Están llamando ahí. ¿Están llamando? Desde la Putifilandia. ¡Luchito! Samalandia. Bueno, cuando se conecte Luchito nos avisa. Mientras Rusev está sacando ahí una mesa. Una table. Get the table. O get the sushi. Oh. ¿De dónde? VIP Sushi, vos, papi. Sí, VIP Sushi. Eso. Y ahí escuchamos. VIP Sushi. Nada que ver con la tarjeta VIP. Pero está VIP Sushi. Fanáticos de Dominación.cl, mande sus mensajes y saludos al fanpage Dominación.cl. Y también al Dominafono. Los estamos esperando para que hagamos de este Fomeque Evento Battleground algo más entrete con los comentarios de ustedes, que, ojo, todos los estamos leyendo, no hay ni uno que se pase. Así es, chicos. Oiga, Luchito, ¿volvió? No, todavía no. Luis Sama, conéctate con el mundirijillo común y corriente. No, estáis más desconectado que... Mira a Cena ahí dando la pena, así como, oh, soy el héroe de los niños, sí, podré hacerlo. Oh, y te castigaré en el nombre de la luna. Sí, es como el Chapulín Colorado, me recuerda. Sí, van a reventar a Rusia, por eso quedaron las dos mesitas por allá, banderita, y se acabó, y el héroe americano, y el nuevo Hulkster, el nuevo Rock, ahí está, luciándose. Un ajuste de actitud, ¿cómo se vería ahí? Y como dicen, la pala Cena, como le dicen. Luis Sama. ¿Luchito? Stephen Hawking se quedó pegado a la traducción. Ahí está. Mira. Obvio que van a jugar. Atención ahí que viene. Veamos la lucha, después vemos si se conecta. Rusev, y le está haciendo burla con su propio. You can see me. Oh, es un. You can fome, que diga You can see me, y lo tiene listo para. ¡Uy, no! No, ahí le irá. No se sale. No, ahí se lo sacó. ¡Uy! Rampa abajo. LED abajo, se dice. Sí, la toma se vería bonita con la bandera abajo, flameado. Sin arriba, sí, la bandera, la bandera arriba, mesa. Por... Mira, ¿viste? Parece que va con la bandera flameando como dijiste. Sí. Sí. Es como casi Liga de la Justicia esta cuestión. ¡Uy! ¡Doble! ¡Uy, que son resistentes los LED, güey! Sí, ni que fuera... De eso había que Luis Sama, ¿estás bien? ¿Te estás drogado? ¿Qué te pasó? No, está ahí más desconectado. Si se le acabaron los datos. Sí, el plan de datos. Tiene... Se le acabó la luca. el presta luca. Oiga. Fanático, y mira cómo viene ahí. Sin arrestando. El Capitán América. Es como el ver el Capitán América en una película de Marvel. Sí. Esto. Es como era Shazam. Se viene Shazam, la película Shazam a todo esto, chiquito. Sí, bueno. Con Juan La Rivera, como decían en su tiempo, que se parecía a Shazam, ¿sí? Al de los monitos. Juan y de la Rivera, va el lado domingo. No, lo hago colocar, la hago. ¡Uy, no! ¡Uy, qué golpe más grande le pegó! Le fue como una ventosa. Le aplicó ventosa en la espalda. Le sacó todos los colores. Cataplasma de barro. Pues. ¿Tú sabes que una persona inteligente tomaría esa bandera y la rompería y la partiría por la mitad? Marca fabricada del búlgaro. Vemos a Sina ahí con su cara de dolor ahí. No, mira. Luchito está ahí dando jugo nomás. Ya, te fuiste. Jonathan Mijo nos dice: oye, cabro, van terrible atrasado, van re atrasado, cabro.